ruido de unos céntimos en su cuenco de barro. Le hace despertar pensar que todo ha acabado, pero otro día más continuará su martirio. Esta noche a buscar comida entre bolsas de desperdicios. Y es que sus manos no pueden siquiera sostener el peso de unas pocas monedas que ha de cambiar por alimentos. Un bien esencial que le ha llegado a ser negado. Tú dirás que Dios es justo, pero yo no me lo trago. No conozco ni su nombre, pero creo que él tampoco, porque algo en su cabeza le hizo un día olvidarlo todo. Nunca he hablado con él, pero sí mucho con sus ojos. No me conoce de nada y me conoce demasiado. Sabe que me ha hecho ver que al final todo termina, que el dinero no es de nadie y tiene la sangre muy fría, que no da la felicidad, pero a veces sí que la quita, que crea diferencias y consigo arrastra vidas, que el amor es importante, pero que no hay que cegarse, y que si algo es imposible de un modo u otro ha de olvidarse, que ya tenemos suficiente con la vida en esta cárcel. Por ello en mí mismo nunca más he de encerrarme. Me pide muchas cosas que no sé si puedo hacer, y que aunque sean por mi bien aún no sé si me apetecen, pero ¿por qué razón ha de ser él quien me dé consejos? Porque si lo ha perdido todo y duerme en un parque, ¿por qué si moriría si la gente no le ayudase? Porque quizás en ellos está el secreto que guarda y comparte, y por siempre hasta el final estaré contigo en el alma de cada niño, en cada nuevo buen motivo, en cada brote de esperanza que brilla en un jardín vacío, junto a todos los que creen que el mundo aún no está perdido. Y cuando todo termine charlaremos tranquilos, porque verás, mi viejo amigo, nos vemos en el infinito. Lluvia cae, la ciudad está desierta y no hay nadie en los portales. Solo se escucha la cual caer en las aceras y los gritos de una niña que a lo lejos corretea. Quizás por eso y no está aquí. Sí, hoy no ha venido a reclamar lo que es suyo, pero que alguien le ha prohibido. No obstante, en el aire se nota que algo ha pasado, que si él hoy no está aquí realmente no es voluntario. El viento sopla y ahora parece lamentarse, pero es un hombre que llora apoyado en un viejo sauce. Algo aprieta con rabia en sus manos agrietadas, algo que no alcanzo a ver hasta acercarme un par de pasos. Todo lo que de su gran amigo ha quedado es el único recuerdo, su único legado. Mientras tú te preocupas del vestido nuevo que ibas a ponerte, hay mucha gente que sueña con cenar en un plato limpio esa misma noche. Nadie merece más dormir en la calle que quien no lo hace, así que deja de quejarte. Semántica 2002.